Estas son las cosas que me pongo yo a pensar, que me tiene triste y me da mucho en qué sentir, que ya voy pa' viejo y que me tengo que morir, aunque reconozco que esa ley es natural, que me tiene triste y me da mucho en qué sentir, aunque reconozco que esa ley es natural. Yo vine a este mundo nada más para sufrir. No he tenido suerte que me libre de ese mal. Yo vine a este mundo nada más para sufrir. No he tenido suerte que me libre de ese mal. ¡Ay! Estas son las cosas que me tienen trabajoso, y hasta me disgusto cuando me miro al espejo. Con razón ustedes ya dicen que voy pa' viejo, que estoy arrugado y con el pelo bien canoso. Con razón que ustedes ya dicen que voy pa' viejo, que estoy arrugado y con el pelo bien canoso. Si tuviera plata fuera el hombre vanidoso, pero por ser pobre me atropella ese complejo. Si tuviera plata fuera el hombre vanidoso, pero por ser pobre me atropella ese complejo.